con estatura solo puedo recordar esos cigarros que me dieron de fumar. Pero que los cigarros estaban muy cargados, los pude destruir. Me quedo en casa, no quiero salir. Me tiendo el cuerpo así, no puedo seguir. Yo todo mi sola, yo me la paso en el barrio, me no puedo salir. Me quedo en casa, no quiero salir. Me tiendo el cuerpo así, no puedo seguir. Así no puedo seguir, pero todo me hizo daño.